Bueno, nosotros creemos que es importante cualquier espacio de debate, de discusión. Como movimiento feminista es importante nosotras también poder decir nuestra postura en distintos temas y también poder ver qué es lo que estamos como mujeres en colectivo, de qué temas estamos hablando, cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Es importante también contarte que nosotras nos hemos enterado del evento mediante los medios de comunicación, cuando ya había vencido las inscripciones, ¿no? Entonces, nosotras tiene 20 años, más de 20 años el movimiento acá en Bolivia, ¿no? Feminista, y es nos llama mucho la atención, ¿no? La comunicación, la convocatoria. ¿La radio, el nombre del movimiento? Mujeres Creando. Somos de Mujeres Creando, un movimiento anarcofeminista que estamos más de 20 años en Bolivia. Entonces, es por eso que decidimos, sin planificar mucho, ya con el tiempo contrarreloj nos inscribimos, por eso es que nosotras estamos financiando todo, nuestra estadía, etcétera. Y lo más importante para nosotras es precisamente ver ese balance de qué es lo que estamos hablando las mujeres como colectivo, cuáles son nuestras prioridades y también nuestras posturas en cuanto a los temas que se tratan, como también a la organización. Posiblemente mañana tengamos la proyección del video, 13 horas de rebelión, y ahí también vamos a aprovechar el espacio para lanzar nuestros cuestionamientos, nuestras posturas en cuanto al tema y la propuesta también de Mujeres Creando, ¿no? Listo, bueno, muchas gracias. Hacete la cuña nuevamente para que la gente venga. Ajá. Y compre los productos. Claro, a todas las compañeras que están acá en ella, que pasen por acá, revisar nuestro material. Cada material, cada libro, cada revista aborda un tema específico, pueden venir a revisarlo y se lo pueden llevar, ¿no? Aquí los vamos a atender, también hay rameritas, entonces que pasen, quedan totalmente invitadas. Recuerden que estamos en la zona de trueque, de venta. Mapa va a seguir hablando con más compañeras. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Carla. Compañeras de ella, mi nombre es Carla. Lo que vengo a decirles hoy es que nosotros, como ustedes, hemos trabajado en diferentes instrumentos para combatir la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Y entre estos instrumentos les he traído para regalarles, se encuentran en la mesa estos productos, ustedes pueden alzar, es una cajita de homolestransfobicina, que es un instrumento con el cual nosotros hemos ido regalando a diferentes actores, ya sean políticos, ya sean de la sociedad civil, con el cual nosotros hemos tratado de endulzar su vida, porque cada cajita tiene un dulce, pero con este dulce nosotros tratamos de contagiar todas las fobias que existen en nuestra sociedad. A ver, hablamos, digamos que tiene. A ver. Cuéntanos de qué se trata esta cajita. Ya. Adentro de la molestransfobicina se encuentra una supuesta posología, porque esta cajita tiene el formato de un medicamento. En esta posología se encuentra información de la población LGBT, información tanto legal, información social, demandas de la población, para que los diferentes actores que vayan teniendo esta cajita vayan informándose un poquito sobre la realidad legal y social de la población LGBT en Bolivia. Contanos un poco de la carta que van a pasar con un resultado más concreto de lo que se está hablando aquí en el encuentro. Ok, compañeras, después del almuerzo, después de que todas se sirvan el almuerzo, pueden pasar por este punto o buscarnos a cualquiera de las compañeras del grupo que ya nos hemos presentado en la plenaria, para que puedan firmar una carta que salga desde ella. Que salga desde ella como un apoyo al acuerdo de vida en familia que ahora se está trabajando en temas de incidencia política para en lo que se llamaba antes el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ahora es la figura del acuerdo de vida en familia y también lo que es la ley de identidad de género. Entonces son dos cartas que van a estar acá para que sean firmadas por todas las participantes de ella y nuestras autoridades bolivianas puedan conocer que es una demanda a nivel Latinoamérica, que no es algo que solamente se está pidiendo en Bolivia, que no es algo que solamente está surgiendo en Bolivia, que es algo que ya ha surgido, es algo grande, natural, y que en Bolivia nosotros estamos un poco retrasados en ese tema, más que todo en el tema del reconocimiento de derechos. Importante entonces que en Bolivia se sienta el apoyo de todas las mujeres que vienen de diferentes países de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Compañera Stephanie, seguimos aquí en el punto de trueque, seguimos grabando. somos Trompas. Bien, ya estamos aquí en la mesa y estrenando la Radio Faction. Radio Ena. Nuestra gente que nos quiere encontrar. Vamos a escuchar audio. Vamos a escuchar a continuación una pieza. Esta pieza fue elaborada junto con varias compañeras en el estado de Oaxaca y en diferentes partes de México. Esto habla de la problemática de la violencia en las calles. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar la pieza sonora y regresamos a platicar. Natalia solicitaba para poner a rodar la pieza sonora. Decíamos entonces que vamos a escuchar una pieza sonora. Esta pieza sonora se hizo por parte de la plataforma de radialistas en el estado de Oaxaca, en México, y fue invitada varias personas, especialmente, bueno, varias de las que se identifican como mujeres y la violencia que se sufre en las calles. Entonces, esta es una respuesta, es un montaje que hizo Griselda Sánchez, así que vamos a escucharla ahora y volvemos. De tanta injusticia para las mujeres. Hacemos la voz a mujeres. Ya no me las trago, te las grito. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta del acoso sexista, de salir a la calle en minifalda y que te digan cosas, de que se te creen en las chichas, de que te barren las de que te agregan a todo momento, de que no eres capaz de pensar, de que no eres capaz de esas personas. Cuerpo. Podríamos chequear a ver qué. vos después no le vas a subir los audios. A la radio tengo, listo, perfecto. Entonces ahora, bueno, saco esto que subí, pero después cuando esté subido, lo voy compartiendo por ahí los que detrás de una pequeña tristeza se esconde una gran tristeza. Yo tampoco me manifiesto. Tengo una amiga en Argentina, en Canarias, en las Islas Canarias. Son las islas que están más cerca del continente de África. Ella también es de Alemania. Muy amiga, súper feminista. Querer ser una propuesta mucho más. Arriba las tetas, chicas. Gritando, no violencia. Me las grito.